a pulso, desterrando el juego del silencio. Abro y cierro las puertas hasta hallarte a mi nivel. Sí, soy yo, vulgar, pero más. ¿Quién más que yo? Llego y vuelvo a empezar. Estímulos en tu parte tenaz. Tu parte más tenaz. Aprendo a ser más y más y más. De principio a fin enseño a ser más y más.